Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento y mi entorno paz y mi corazón contento en cada paso, en cada día. Tu gracia me sostiene y me guía. En la cruz mostraste tu amor sin límites. Por gracia me redimiste y me diste vida nueva. En tu sacrificio hallé perdón y libertad. En tu resurrección encontré eternidad. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. En ti encuentro paz. Mi corazón contento en cada paso, en cada día. Tu gracia me sostiene y me guía. En la quietud de la mañana tu voz me llama, mi alma se calma. En la tormenta y en la calma tu presencia es mi refugio y mi alma. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. En ti encuentro paz y mi corazón contento. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene y me guía. En la quietud de la mañana tu voz me llama y mi alma se calma. En la tormenta y en la calma, tu presencia es mi refugio y mi alma. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. En ti encuentro paz y mi corazón contento. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene y me guía. Con gratitud te adoro, mi Salvador y mi luz en cada día. Tu amor me llena de cruz. Mi vida en ti, Señor, transformaré. Por siempre tu nombre alabaré. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. En ti encuentro paz y mi corazón contento. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene y me guía. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. En ti encuentro paz y mi corazón contento. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene y me guía.